Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todas y todos. Son ya las 12:02 minutos. Comenzamos. Sean bienvenidos, porque estamos comenzando una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Tras cumplirse hoy 14 años de aquella conspiración golpista de la derecha, el 11 de abril desencadenó una de las movilizaciones populares más trascendentales de la historia venezolana, pues hubo un 12 y un 13 de abril en el que la patria de Bolívar se levantó y aquel hombre, el eterno presidente Chávez, volvió, pues todo 11 tiene su 13. ¿Quién les habla? Kenny Castillo, y en los controles nos acompaña el señor Luis Arloyo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org, en Twitter @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Incentivando la producción nacional, ganancia de productores garantizada con nuevo sistema de precios. Motor exportación, Farías, meta del año es generar más de 7 mil millones de dólares por concepto de exportaciones no tradicionales. Contra las mafias de comercialización, Plan Nacional Antibachequeo arranca hoy en todo el territorio nacional. Cultura. Instalación. Este lunes el Congreso de la Patria, capítulo Cultura e Intelectualidad, será establecido. Programación. En el cuartel de la montaña recordarán el 13 de abril con actividades culturales y recreativas. En la gran pantalla, película Abril será proyectada a nivel nacional hasta el 14 de este mes. Formación. Llaman a participar en taller de escritura creativa sobre la vida y obra de Teresa Carreño. Convocatoria. Abiertas inscripciones para talleres de piano, guitarra y composición en el Museo del Teclado. Artes visuales. Tercer concurso de fotografía de ecosistema convoca a fotógrafos aficionados hasta el 30 de junio. Cultura al Día. Este domingo el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulos Turis, afirmó en una reunión con productores agrícolas del estado Zulia que la ganancia de los productores en el nuevo sistema de precios está garantizada. Las prioridades serán las exportaciones, la sustitución de importaciones a la hora de direccionar las divisas. Estamos frente a un motor que tiene prioridad a la hora de la distribución y asignación de divisas o de recursos. Ustedes tienen que entender que para nosotros en este momento es más difícil las divisas que los bolívares. ¿Por qué? Porque si algo se logró con el presidente Chávez es que se adquiriera una cultura tributaria en Venezuela. Asimismo, el vicepresidente Isturiz indicó que existen muchos productos que tienen precios viejos, tanto de bienes y servicios como productos de materia prima, por lo cual informó que en los próximos días se anunciarán nuevos precios de una serie de productos y rubros. Esta nueva estructura de precios persigue estimular la producción nacional en reconocimiento de los costos de producción y romper con la especulación en la distribución y formación de precios en el país, afectada por la instalación del dólar ficticio. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Farías, informó este domingo que en los dos últimos meses se ha simplificado el 60% de los trámites administrativos para exportar. Así lo dio a conocer Farías en el programa Diálogo Con, transmitido por el canal privado Televen, señalando como meta del año la generación de más de 7 mil millones de dólares de ingreso no petrolero. El récord histórico son 7,000 millones de dólares. Nosotros tenemos esa meta, es ambiciosa, pero tenemos esa meta, aspiramos a llegar allá. Hay una extraordinaria armonía entre el Estado, las empresas del Estado y los empresarios privados en función de que entre todos podamos conseguir soluciones viables para este problema. Hay una gran cantidad de inversionistas de otros países que llegan a nuestro país buscando información, evaluando el entorno y la forma de invertir. Lo que ocurrió hace aproximadamente un mes, donde vinieron más de 130 empresarios de más de 30 países para invertir en el arco minero del Orinoco, es algo extraordinario. El motor de exportación es uno de los principales 14 por el gobierno bolivariano para diversificar la economía, acabar con el rentismo petrolero y solventar la coyuntura que vive el país. En este sentido, Farías anunció que se trabaja en la simplificación y creación de una taquilla única de exportación. 12.8 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y desde este lunes arranca el plan antibachaqueo en todo el país, así lo informó el superintendente de Precios Justos, William Contreras. El funcionario destacó que la superintendencia trabaja junto a otras instituciones estatales para desmontar las mafias de comercialización y destacar mecanismos ilícitos como la retención ilegal de cédulas, cobros de vacunas en las colas, acaparamiento, remarcaje de precios, especulación, entre otros. Los operativos pilotos realizados en las principales parroquias de Caracas tuvieron como resultado personas detenidas por porte ilícito de armas de fuego, tenencia de documentos ajenos, alteración del orden público y otros delitos. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su usuario en Twitter, @luchaalmada, informó que el Congreso de la Patria, capítulo Cultura e Intelectualidad, será instalado este lunes en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Otros sectores como la juventud, representantes de la educación y la salud también se reunieron en la ciudad capital, mientras que en los estados se han instalado asambleas populares previamente. Este encuentro, efectuado a las 3:30 de la tarde, tiene previsto contar con la participación del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, en el que se plantearán líneas de trabajo para avanzar en el renacimiento del bolivarianismo, los cuales serán presentadas en la primera plenaria del Congreso de la Patria los días 13 y 14 de abril. 12:10 minutos. Para recordar y celebrar el reencuentro del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, aquel 13 de abril de 2002, para este miércoles en el Cuartel de la Montaña se llevará a cabo una programación de actividades recreativas y culturales. La Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez informó a Ana Sofía Cabezas, miembro de esta organización, que se prepara un espacio de encuentro con personajes que participaron en la defensa de la patria ese 13 de abril. Donde lo que celebramos es el reencuentro del pueblo con Chávez, evocando también aquel 26 de marzo de 1994, cuando el comandante Hugo Chávez sale de Yaret y se encuentra con el pueblo que lo espera, lleno de ilusión, de esperanza, en los próceres. Esas dos imágenes las estamos contrastando para evidenciar cómo en el curso de la historia de la revolución, que es la historia chavista, que es la historia del comandante. Para ese miércoles, a las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, realizarán conversatorios sobre la historia de esta fecha y todos los sucesos que se registraron mientras el comandante Hugo Chávez regresaba al Palacio de Miraflores. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta el 14 de este mes, la película Abril, basada en el libro del periodista Ernesto Villegas, será proyectada en las salas de cine de las ciudades Caracas, Barquisimeto, Guatire, Maracaibo, Valencia, Margarita, Maturín, Puerto Ordaz y San Cristóbal. Mi nombre es José Antonio Varela, soy el director de la película Abril. Es una película que está basada en el libro de Ernesto Villegas, Abril golpea adentro. Cuenta la historia de esos tres días tan importantes de nuestra historia reciente, que es el 11, 12 y 13 de abril. Los bandos militares, el tema de la conspiración religiosa, los empresarios, el papel de los medios. Por otra parte, hablar de las víctimas, que yo siento que las víctimas de un golpe de Estado como el de abril 2002, toda la sociedad. Hemos hecho un trabajo en unos hangares para hablar un poco de viajes importantes en avión que hay en la historia. Uno de los jefes golpistas se viene desde Washington un día antes del golpe y estamos aquí recreando eso. También estamos recreando el momento en que uno de los viajes que hay cuando el presidente Chávez estaba en la Orchila. Asimismo, Valera también manifestó que Abril debe ser un espacio para reflexionar sobre la sociedad que queremos construir. Los sucesos de abril de 2002 son un ejemplo desgarrador de lo que sucede cuando se rompen las reglas del juego democrático, pues toda la sociedad es víctima de la violencia. 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación Teatro Teresa Carreño abrió inscripciones para el taller de escritura creativa sobre la vida y obra de Teresa Carreño, el cual estará dictado por el escritor Luis Carlos Neves. La convocatoria va dirigida a jóvenes y adultos, teniendo como objetivo formar narradores, ensayistas y guionistas a través de la técnica de la creación literaria. Así lo dio a conocer el reconocido profesor. El taller está centrado en dos elementos principales. Primero, la figura de Teresa Carreño, que es una de las mujeres más importantes del siglo XIX. En segundo lugar, me gusta trabajar en el sistema transmedia, la literatura, por ejemplo, donde yo trabajo la literatura, el guión, el storyboard y el cortometraje. 36 horas académicas, o sea, las personas van a poder tener un diploma que le acredite como hora académica. Yo invito a todos aquellos que tengan curiosidad sobre la vida de Teresa Carreño, que van a encontrar una persona polifacética, extremadamente genial, tanto como ser humano como artista, y aquí van a poder realizar su cuento, su guión, su cortometraje, utilizando las técnicas que nosotros transferimos para los alumnos. El taller se llevará a cabo entre abril y junio del año en curso, todos los lunes de 2:30 a 5 de la tarde, en la sala de lectura del Centro Documental. Para formalizar la inscripción pueden escribir al siguiente correo electrónico, centrodocumental@gmail.com. Cultura al día. Durante este mes de abril, la Alcaldía de Caracas ofrecerá talleres de piano, guitarra y composición en las instalaciones del Museo del Teclado, ubicado en Parque Central, edificio Tacagua, nivel mezanina. De manera gratuita, la población caraqueña podrá obtener conocimientos musicales en distintos horarios. El taller de guitarra será dictado por la profesora Jenny Colina los días lunes y miércoles de 2 a 6 de la tarde y los viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Así lo indicó Alma Manjarres, directora del recinto cultural. Queremos invitar cordialmente a toda la ciudadanía a participar de nuestros talleres musicales, taller de composición, armonía y contrapunto a cargo del maestro Juan Carlos Núñez, lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde. También tenemos el taller de piano latino, aunque ya las inscripciones se agotaron para ese taller porque cuenta con bastante demanda, pues a final del periodo de julio vamos a tomar a las personas interesadas para evaluar para el próximo periodo. Pero el taller de composición, armonía y contrapunto y taller de guitarra, abierta las inscripciones, totalmente gratuito. Invitamos a todas las personas interesadas a que asistan. Las inscripciones ya están abiertas y deben realizarse directamente en el Museo del Teclado los primeros días de abril. Para mayor información pueden consultar la cuenta en la red social Twitter de esta institución, que es @ccspuroteatro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Bajo el lema Ecosistemas en la Encrucijada, la tercera edición del concurso de fotografía de la Lista Roja de Ecosistemas llama a participar hasta el 30 de junio a fotógrafos aficionados para que capten con su lente la realidad de los diferentes sistemas ecológicos y promover así su conservación. Todos los ecosistemas del planeta natural o intervenidos, acuáticos o terrestres, submarinos, o cavernícolas, desérticos o fríos, podrán ser fotografiados por cualquier persona sin distingo de edad, género o nacionalidad. Los menores de 18 años deberán anexar una autorización válida escrita por sus padres o representantes legales. Los ganadores serán anunciados en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN a efectuarse del 1 al 10 de septiembre en Hawái, Estados Unidos. Son las 12:20 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hacer un esfuerzo para abrir un debate franco, para abrir un debate abierto donde se podamos escuchar distintas posturas y sobre todo donde podamos incidir en construir un programa, aunque la Talibán no venga a Venezuela como un paso de visita, sino que apuntar a amarrar acuerdos políticos, a amarrar acuerdos concretos que se traduzcan en acciones en la gente en la calle, con el movimiento popular, con el movimiento estudiantil, con el movimiento campesino, con el movimiento de trabajadores. Nosotros venimos acá con la expectativa de encontrarnos con todos los intelectuales de los diferentes países, a dar un debate franco, un debate en el que también nosotros como jóvenes encontremos un diálogo de generaciones, entre generaciones, pero un diálogo respetuoso en el que podamos ver las contradicciones y fortalezas que tenemos como proceso revolucionario y cómo podremos sortear todos los obstáculos que ya hemos visto en el análisis de la situación continental. Bien, y escuchaban a uno de nuestros invitados el día de hoy, se trata de Juan Bastidas. El tema en cuestión es el 12º Encuentro Internacional Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, denominado Venezuela en la Encrucijada, Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos. Juan es participante de esta actividad. Bienvenido, Juan. Aló. Aló, aló, aló. Creo que no nos está escuchando Juan, o entiende que como que no ha caído todavía la llamada. Bueno, estamos acá nosotros corrigiendo este asunto técnico, que rápidamente volveremos a establecer la comunicación vía telefónica acerca de este 12º Encuentro Internacional de la Red de Intelectuales. Ahora sí tenemos a Juan Bastidas. Bienvenido, Juan. Aló. Juan, te tenemos en vivo esperando que poder interactuar contigo acerca de esta actividad que se está realizando a propósito del Encuentro Internacional Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Aló. Juan, ¿me escuchas? Pero sabes poner la... Creo que él como que no está entendiendo muy bien que ya estamos al aire, ya establecimos la comunicación. Pero bueno, nosotros estamos acá llevándoles todo lo referente a este encuentro que se está realizando en estos momentos en la ciudad de Caracas, que es el 12º Encuentro Internacional Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Tenemos a Juan Bastidas, ahora sí. Aló, Juan, ¿me escuchas? Aló. Bueno, tenemos problemas, creo que ya no, hoy no vamos a poder hacer este enlace con el compañero. Bien, nosotros les decimos que llegamos hasta acá. Así que llegamos al final de una emisión más de su noticiero Cultura al Día. En la coordinación de información estuvo Sinamé González, en la coordinación de página web Luigi Novarachi, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico estuvo acompañándonos en un principio el señor Luis Arloyo, ahora lo hace el señor Iván MacGregor. Les narró gustosamente Kenny Castillo. Será hasta la próxima oportunidad. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo.

su ritmo y calidad. La orquesta Lebro, mi gente, les invita a celebrar. Y 30 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

solo buscas un hueco. Hablamos risas, algún otro beso. Cuando a tu lado los agobios dejo. Cuando a tu lado los agobios dejo. Vertes un respiro, siento el miedo lejos. Mis manos y las tuyas podrán construir nuevas relaciones donde no hay que sufrir. Mis manos y las tuyas podrán construir nuevas relaciones donde no hay que sufrir. No sufre. Doce y 56 minutos. Volverse a poner en pie en el combate.